Bueno, amigos, seguimos con programa Opinión. Entramos a la última parte del programa. Seguimos con el vicepresidente de la Asociación Automotriz del Perú, el señor Edwin Artiano, quien nos está explicando un poco el problema del transporte en Lima y en el Perú en general. Señor Artiano, ¿cuánto es el costo que nosotros podemos tener de no tener un transporte eficiente? Bueno, es tremendo porque no hay actividad económica que no tenga dentro de su costo el transporte, ¿no? Llámese productos agrícolas, productos industriales, el mismo transporte de personas. Un país para moverse necesita el transporte. Durante años siempre se habló porque las tres necesidades básicas era alimentación, casa y vestido. Hace muchos años que ya el transporte se ha sumado a ser una necesidad básica, sin el cual no se podrían sostener las ciudades del tamaño que hoy día existen, ¿no es cierto? Donde hay que traer productos alimenticios, hay que traer un sinnúmero y hay que movilizar mucha gente. A través del transporte, la gente llega a trabajar, los alumnos a estudiar, los clientes a comprar, ¿no? Un país funciona con transporte. Entonces, el transporte forma parte del costo de todo. En el caso del Perú, por diversos motivos, hemos perdido la brújula durante décadas, ¿no? Y hemos comenzado a mirar mal el transporte o a subordinarlo a otras actividades, algo así como poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Es así que siendo, por ejemplo, un país minero, tenemos menos trenes que nuestros abuelos y no hay nada que tenga menor costo pasajero kilómetro o tonelada kilómetro que el tren sobre tierra, ¿no? Entonces hoy día vemos cómo nuestras carreteras hacia el interior, incluyendo la carretera central, colapsan con camiones cargados de mineral que viajarían a menor costo en un tren, ¿no? Pero no lo tenemos, ¿no? Igual te estábamos hablando antes del transporte público. Un sistema de transporte eficiente requiere transportar lo que se tenga que transportar, no con la mayor cantidad de vehículos, sino con la menor cantidad de vehículos, porque eso es reducir el costo del transporte en el país. Entonces, por ejemplo, regresando al transporte urbano, se va a implementar ahora el metropolitano, ¿no? Que están haciéndose las pruebas, este corredor donde van a circular buses articulados, ¿no? Un bus articulado se necesita máximo un motor de 300 caballos y puede llevar 160 personas. Si divides los 300 caballos entre 160 personas, debes tocar 1.7, 1.8 más o menos caballos por pasajero. Nosotros, en vez de haber usado este sistema, que lo tuvimos hasta los años 70, los mayores se acordarán de los Ícaros que caminaban en la vía expresa, que eran también articulados, de repente los hemos cambiado por 11 combis de 15 asientos, de 85 caballos cada una. Entonces, para transportar los mismos 160 pasajeros, las combis necesitan más de 940 caballos, ¿no? El triple de potencia por pasajero, el triple de costo por pasajero. Una combi es un vehículo prácticamente particular que se ha convertido en un vehículo, tiene llantitas chicas, embrague chico, es un vehículo débil que no está hecho para transportar pasajeros en la forma como lo hacen, pues, de servicio pesado todo el día, ¿no es cierto? Entonces, el costo por pasajero kilómetro de una llantota del bus es más bajo que las llantitas de las combis. El costo por pasajero kilómetro de un embrague grande del bus, ¿no?, es más barato que los embragues chiquititos de las combis. Entonces, transportamos la misma cantidad de gente con muchísimo más costo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y quién paga este costo, ¿no? Que es mayor si la gente está pagando igual un sol o medio sol. Lo paga el transportista, pues. Por eso el transportista no puede tener un futuro interesante, no puede desarrollarse y crecer, porque todo se le va en costo, ¿no? Y igual pasa con nuestro transporte de carga en carretera. Como no tenemos terminales, que felizmente recién estamos escuchando sonidos que se están haciendo terminales, los camiones grandes de carretera, los tractocamiones, pierden mucha plata y mucho tiempo entrando a una ciudad y estar atrapados en el tráfico. Su trabajo consiste en transportar grandes toneladas y entrar a las afueras de una ciudad, desenganchar la carreta que traen y enganchar otra y seguir su camino en la ruta, no entrar con su carga hasta la ciudad. Esas carretas, en la noche, cuando no hay tráfico, con camiones más chicos, llegan ya a su destino. De esa forma le sacas más provecho al parque de camiones que tienen. Como acá no tenemos eso, el camión en el Perú hace muy poco recorrido al año comparado con su colega americano. Un camión, un tractocamión en el Perú, a duras penas llega a 120.000, 130.000 kilómetros al año. Es nada, porque se pasa la vida esperando para cargar, para descargar, o atrapado en el tráfico de una ciudad yendo a cargar o descargar, ¿no? Un camión en Estados Unidos te hace más de 400.000 kilómetros al año y 800.000 también, porque no para, ¿no? Es como un avión, gana cuando está volando, no cuando está en el aeropuerto. Es igual, el camión no gana cuando está atrapado en el tráfico, gana cuando está en la carretera transportando. Entonces, todo esto hace que, por haber manejado de manera tan poco técnica el transporte, para transportar la misma cantidad de carga que en Estados Unidos, el Perú necesita más vehículos, más camiones, más buses, más combis, ¿no? Y el pasajero paga menos en Perú. Y la tonelada cuesta menos en Perú por transporte. Entonces, el transportista no tiene futuro, ¿no? Porque se pasa la vida pagando sobrecostos. Ingeniero, ¿no? No, yo soy administrador de empresas. Perdón. ¿Sí? ¿Qué opinión tiene? Soy ingenioso nomás, pero no soy ingeniero. Debido a su amplio conocimiento del parque automotor, supuse que era ingeniero mecánico. Yo quería preguntarle sobre su opinión que tiene del proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la probable ampliación hasta el año 2012 de la importación de autos usados a través de TACNA. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que, por hacer un poco irónico, yo creo que TACNA, en vez de seguir cambiando timones, debería cambiar congresistas, porque lo que ha hecho la Comisión de Transporte, y un poco empujada por los congresistas, por un par de congresistas de TACNA, es una involución, ¿no? No es un viaje al futuro, sino un viaje al pasado, ¿no? Un parque vehicular de un país es el conjunto de vehículos que tiene un país a través de los cuales resuelve sus necesidades de transporte. Esa es su razón de ser y el servicio positivo que presta. Pero lamentablemente, como muchas cosas en la vida, tiene un hueso. Y es que consume combustible que hay que importar. Al consumirlo, contamina y genera accidentes. Entonces, todos los países en el mundo tratan de administrar su parque para potenciar lo bueno y reducir lo malo, ¿no? Que sea, como digo, el transporte más eficiente a menor costo, porque su costo se va a gravar en todas las cosas que tenga ese país, y que los huesos sean lo más chicos posible, ¿no? Que la antigüedad promedio no sea mucha, porque a mayor antigüedad, justo todo lo contrario, mayor consumo, mayor contaminación y mayor cantidad de accidentes, ¿no? Entonces, el retroceder, ¿no? Y el justificar, digamos, de tener vehículos viejos porque generan trabajo, y magnificar, en el fondo, que ha hecho esta gente con esta medida, están defendiendo un negocio que consiste en importar vehículos subvaluados, siniestrados, con timón a la derecha, con el pretexto que generan trabajo a miles de personas, lo cual no es cierto. A duras penas en Sofratacna llegarán pues a 300 o menos la cantidad de mecánicos que se dedican a esto. Entonces, eso es una faena, digamos, redonda, ¿no? Defiendo el trabajo de estos empresarios que están banqueteándose con la importación de autos usados, porque han abierto el país al permitir la importación de autos usados, ha abierto una puerta que, según la misma jefe de la SUNAT, no se puede controlar. ¿Cómo controla la subvaluación, la evasión? Es tremenda. Yo le meto un par de patadas a la puerta a un auto y lo paso a ser siniestrado, ¿no? Con eso pago menos impuestos, lo meto a los éticos a plancharlo, o con un par de puertas de contrabando adentro que no se debería hacer, pero que se hace, y cuando termino de repararlo al menor costo posible, sin que me interese mucho la calidad, lo paro en una calle en Arriola, donde se fuera, y lo vendo sin factura, sin tributar por la ganancia que tengo. Eso es lo que están defendiendo los congresistas, y eso no es el mecaniquito de TACNA que no era tacneño, porque ha ido de Lima, de las empresas que quebraron en Lima cuando justamente la importación de usados superó a la de nuevos. No había tanto mecánico en TACNA. Esta gente fue a buscar un futuro, una posibilidad, porque la empresa donde trabajaba cerró, pues, ¿no es cierto? Entonces, utilizando, están defendiendo estas empresas, en su mayoría pakistanes, utilizando como escudos al tacneño. El tacneño ya se dio cuenta. Oye, TACNA no vive de importar autos usados. TACNA tiene un canon tremendo, es uno de los países, uno de los departamentos que tiene la mayor actividad minera, está teniendo un turismo real de gente que viene a operarse y a curarse los dientes con buenos médicos y buenos dentistas. Gente de Chile cruza la frontera para atenderse en TACNA, vienen a TACNA a comer rico, ¿no? Hay un desarrollo turístico real, ¿no? Y TACNA tiene un futuro tremendo. Justamente hay muchas empresas que están en el norte de Chile que, por la escasez de recursos energéticos, no hay gas en Chile, y han tenido que regresar del gas que compraban en Argentina al petróleo, lo cual es un sobrecosto, y ya están planeando venirse a TACNA, donde TACNA dentro de un ratito va a tener el gas de camisea. O sea, TACNA tiene un tremendo futuro, y es achicarle el pensar que solamente depende de que 20 tallercitos en Sofratacna o menos estén tratando de derrogarse el futuro económico. Que su negocio aumente.